Viernes, bloque del Consejo Deliberante de Villa Yardino. Bueno, ayer hubo comisión a las 7 de la tarde y hubo sesión a las 8 en la Casona Municipal Intendente José Ochoa. Estamos con el concejal Oscar Sabadín para que nos cuente cómo se desarrolló la sesión. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo están ustedes? Bueno, ahí Andrea Abrate, la secretaria del Consejo, nos había mandado que iba a estar en comisión el señor Romero y que, bueno, después había correspondencia. ¿Cómo se desarrolló la comisión y la sesión, Oscar? Todo muy bien, tuvo señor Romero por un problemita de correntada de agua que se acerca mucho a su casa y bueno, hemos charlado, hemos tratado de ir dándole soluciones y después se acercó también el secretario de Turismo Leo Camarca con el chico Farri y para tirarnos algunas inquietudes, que bueno, que vos más o menos sabés, que es la propuesta de la colocación de baldosas sobre la Avenida San Martín, sobre las dos primeras cuadras. Una cuadra, dos cuadras, tres cuadras, lo que alcance una pequeña plata que nos va a mandar la provincia. ¿Cómo fue el pedido? ¿Cómo hay que hacer esto para que funcione? ¿Hay que hacer un proyecto de ordenanza, una declaración? ¿Cómo se inicia este trámite? Sí, en realidad Leo fue a ver si nosotros teníamos intención, si la idea era apoyarlos, en la cual que le dijimos que sí, que realmente todo lo que sea bueno para el pueblo era importante. Así que bueno, ellos le van a mandar esa plata con un poco de plata que puede poner la municipalidad, ya sea en mano de obra o un poco de dinero. Podremos estar colocando las veredas en una parte de la vereda del pueblo. El comienzo sería a realizar un proyecto como de pago obligatorio o darle algún formato para que la gente también colabore, para que podamos hacer la mayor cantidad de metros posibles. Oscar, esto ayer fue en el Consejo Deliberante, pero hoy te toca como frentista de esta cuadra, que sería también la que vendrían a poner las baldosas. Vos acá tenés tu negocio con baldosas, el terreno donde estás construyendo al costado que no lo tiene, y enfrente también tenés una esquina donde no hay baldosas y hay mucho barro. ¿Cómo te cae como comerciante y qué expectativas tenés? Bárbaro, no, me gustó, realmente me gustó, lo apoyé totalmente. Le dije que no me pasen a preguntar, que me pongan como positivo, que yo lo quiero. Realmente sería un gran avance para nuestro pueblo con pequeño plata que creo que tenemos que poner. Lo primero de todo era preparar un proyecto, un proyecto de ordenanza, a ver los costos más o menos, a ver si la gente del pueblo, generalmente los comerciantes del centro están de acuerdo. Me parece que sí, que va a ser ¿Vos algo. creés que tus vecinos están de acuerdo, que también apoyan el proyecto este? Yo me parece que sí, porque es algo positivo, algo que venimos peleando durante mucho tiempo y nunca pudimos. Hay algunas contritas, como habría que cambiar algunos caños. Habría que cambiar algunos caños de agua de la parte del centro, porque todavía tenemos caños Caño de teja, sí. de cemento, sería algún tema para revisar. Y alguna raíz de algún árbol también, ¿no? Sí, a ver, a lo mejor achicar los grandes árboles, achicarlos, hay algunas cositas más, pero por lo menos que comiencen con el proyecto de ordenanza, que sería muy importante porque para que por lo menos esa poquita plata que nos manden la podemos aprovechar. Oscar, bueno, acá estoy viendo una bolsa. Se habló también del proyecto de volver a insistir de que se pongan los basureros con tapa o que la municipalidad vuelva a poner los basureros donde la gente pueda tirar la basura y no se acumule en la calle, en la vereda. Esto hace rato que está como ordenanza, pero no se cumple y tampoco, obviamente, se cumple la recolección de residuos en el horario que tiene que ser. ¿Cómo se le puede dar una solución desde un comerciante? Sí, es difícil porque cada vez somos más comerciantes, cada vez hay más casas en Yardino, la cantidad de vehículos que tenemos son las mismas de siempre, la cantidad de formato de recolección es la de siempre, y realmente hay mucha cantidad de casas nuevas y yo me parece que tenemos que agregar algún formato de recolección barrial por Claro. zona, porque no dan abasto. Yo veo que los chicos salen a veces con un poco menos de camión, a veces con las camionetas, pero no llegamos a recolectar toda la basura. Oscar, gracias por dar tu parte en este bloque, tanto de parte del Consejo Deliberante como comerciante, y esperemos que este proyecto llegue a término y se pueda realizar este trabajo que no solamente va a embellecer al pueblo, sino que también le va a dar seguridad, porque las veredas rotas por ahí también ocasionan algún accidente. Sí, realmente esto nos va a dar una gran mano en el centro, que siempre venimos peleando y a veces es difícil poner de acuerdo a los comerciantes, a los dueños de los comercios, que a veces el comerciante no es el dueño, sino alquila. Pero yo creo que nos van a dar una gran mano de poder usar esa plata que nos envían y un poco que ponen la municipalidad, y otro esfuerzo que van a tener que hacer los frentistas, que ya vamos a ver cómo le damos alguna forma. Gracias, Oscar. Chao, chao.